Llueve hasta amanecer, son mis lágrimas sobre la almohada al ver. Recuerdos de un ayer que andan escondidos sin saber por qué. Sientes que un corazón ahora se queda en el olvido, amor. Pero nada dura para siempre, y aún mucho menos el amor. Ama mientras puedas ser tú mismo, que algún día llegará el la vida son dos días, pero sin ti se hacen un millón. Te echo yo de menos todavía, sin ti se hace largo este dolor. Quédate aquí junto a mí. Habrá Déjame partir. Quédate aquí junto a mí. Quédate aquí junto a mí. Dicen que la vida son dos días, pero sin ti se hacen un millón. Te echo yo de menos todavía, sin ti se hace largo este dolor. Quédate aquí junto a mí. Abrázame o déjame salir. Quédate aquí junto a mí. No sabes que te quiero, te quiero. Y no sabes que te quiero, te quiero.